Carré, ropa fina para damas y caballeros. Pitline, servicio integral del automotor. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz. Soluciones ópticas, comprometido con tu salud visual. Suspensiones, los hermanos Segovia. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Taller Luján del Diablito Tolaba. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Ya vivimos desde la cabina número 22 del Estadio 23 de Agosto en la ciudad de San Salvador de Jujuy, por la 15ª fecha del torneo de la Primera Nacional de Fútbol, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy versus el Club Villa Dálmine, junto a Radio Recuerdos 106.7. En los comentarios, Fabián Soto. En los relatos, Samuel Lea. Bueno, ¿qué tal? Saludamos a todo el norte argentino. Señoras y señores, en la cabina número 22 y en un hermoso estadio acá, Gimnasia de Jujuy, ya retirándose rumbo a los vestuarios. Estaban trabajando en la parte física, los precompetitivos, al igual que también el equipo de Villa Dálmine. Ya lo tengo por acá, mi amigo Fabián Soto. Lo vamos a saludar, el encargado de comentar la tarde de Gimnasia de Jujuy, Villa Dálmine. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. El placer de saludarte, nuestro querido amigo Samuel Lea. También un saludo enorme para nuestro querido compañero que está a cargo de la locución comercial, Miguel Soto. Y bueno, un saludo grande para toda la audiencia que nos acompaña cada vez que juega Gimnasia y Grima en Jujuy, aquí en el Estadio 23 de Agosto, por la señal de Radio Recuerdos. Acá nos encontramos a minutos de que comience el encuentro entre Gimnasia y Grima en Jujuy frente al Club Villa. Y bueno, tenemos también la idea de que, bueno, Gimnasia tiene que retomar, tiene que mejorar su performance, debido a que podemos mencionar de que se encuentra en un estancamiento. Si bien no ha perdido en estos últimos encuentros, se ha registrado 3 empates consecutivos que, bueno, lo deja, bueno, por el momento, en vísperas de que hoy no puede desaprovechar la oportunidad de sumar de a 3. Ya sabemos de que los resultados que se han dado durante esta fecha fueron, dentro de todo, favorables. Solo 2 encuentros han sido adversos porque han ganado los correspondientes equipos de la tabla de posiciones, y hoy, con 2 modificaciones, tendrá que revertir esta situación ante el conjunto lila. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Perfecto, señoras y señores, todavía no ingresa la terna arbitral. Vemos, Fabián, el estadio en muy buenas condiciones. Por ahí algunos lugares donde se nota un poco los claros, el barro, pero la verdad que ojalá que podamos tener una muy buena tarde futbolística y donde Gimnasia pueda, bien, como contabas hace rato, pueda sumar de a 3. Sí, exactamente. Bueno, es comprensible que en esta etapa del año las bajas temperaturas dificultan el crecimiento del pasto, y por el cual, bueno, obviamente se complica un poco mantener el campo de juego. Es por eso de que, pese a todo ello, pese a que se ve algunos nubarrones, bueno, destacamos, bueno, la labor que está haciendo desde el campo de juego para destacar la idea de que Gimnasia y Grima de Jujuy tenga que hacer una muy buena actuación en este duelo de esta tarde ante un conjunto visitante que, bueno, obviamente tiene también su problema, debido a que, obviamente, cuando terminó julio, debido a que terminó el mes de junio ahora, obviamente finalizan los contratos, sí, de muchos de los jugadores. Sí, sí, sí. Para el conjunto del Lira se han ido varios, los de plantera han rescindido su correspondiente contrato. No así en Gimnasia. El único que estaba peligrando la continuidad o no en lo que queda de esta temporada era Álvaro Cazula, quien, bueno, obviamente no había sido de la partida el duelo anterior ante San Martín de San Juan. Sin embargo, bueno, fue una muy buena noticia que durante la semana tuvo un balance positivo, y por ende, bueno, hubo un acuerdo, un arreglo de la continuidad, y por eso va a ser de la partida para el encuentro de esta tarde. Vuelve a la titularidad para que, bueno, Gimnasia, para aportar a Gimnasia para que pueda para obtener una importante victoria. Seguramente, señoras y señores, saludamos a todo el público de la provincia de Jujuy, pero no solo acá en Capital, sino también, siempre lo digo, a todo el interior de Jujuy, también a la vecina provincia de Salta. Mandarles un gran abrazo, decirles nuevamente a todos, bienvenidos a la transmisión. Acompañamos a Gimnasia de Jujuy en su condición de local, al equipo de Cacho Cialle, que hoy busca sumar de 3. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio a un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Perfecto, todavía no ingresa la terna arbitral. Esperamos por la salida de Gimnasia de Jujuy, como así también la salida de Villa Dálmine. Estamos todos apostados a lo que va a ser esta transmisión y el partido que encarará dentro de segundos Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti, Corralón Avenida. Materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corazón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Vamos a repasar los 11 titulares de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, los 11 ya confirmados. Presenta la siguiente información: Carré, la identidad de una esquina. Los 11 del club comandado por Arnaldo Seales forma de la siguiente manera: el número 1 Otarola, el número 2 López, el número 3 Cosaro, el número 4 Cazula, el número 5 García, el número 6 Facioli, el número 7 Bellegia, el número 8 Gatti, el número 9 Suárez, el número 10 González y el número 11 Ortigosa. Las modificaciones que hicieron para el duelo de hoy es Cazula por Juárez y Bellegia por Yavalé, los 11 del conjunto jujeño que va en busca de la victoria. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Momento de repasar entonces los 11 titulares del equipo de Villa Dálmine. Presenta la información Pit Line, servicio integral del automotor. El elenco de Marcelo Franchini forma de la siguiente manera: el número 1 Bilbao, el número 2 Poyachi, el número 3 Rizzi, el número 4 Romero, el número 5 Moyano, el número 6 Cáceres, el número 7 Díaz, el número 8 Bersano, el número 9 Gagliardi, el número 10 Estancato y el número 11 Larrea. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Vamos a repasar la terna arbitral también. Presenta la información Autociel, concesionario oficial en la provincia de la marca francesa Peugeot Citroën. El que impartirá justicia en el duelo de esta tarde será el señor Luis Lobo Medina. El asistente número 1 será Martín Alonso. La asistente número 2 será Leila Argañarás. Y el cuarto árbitro será Felipe Viola. Súmate a la familia Citroën y Peugeot. Súmate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Vamos a repasar también los que están formando parte del banco de suplentes, el banco de relevos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Ahora presenta la siguiente información, Taller Integral Multicheck. El número 12, Di Fulvio, el número 3, Antunes, el número 14, Torres, el número 15, Juárez, el número 16, Bertocci, el número 17, Yavale, el número 18, Jaime, el número 19, Lencina y el número 20, Amieva. Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti, celular 388-4409988. Vamos a repasar también el banco de suplentes del equipo visitante, dale. Presenta la información Soluciones Ópticas. El número 12, Navarro Montoya, el número 13, Albano, el número 14, Kruger, el número 15, Ayala, el número 16, Cajes, el número 17, Constantino y el número 18, Cruz Franzoni. Soluciones Ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones Ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Bueno, esperamos la salida de la terna arbitral, que todavía no aparece en el campo de juego. Todavía tampoco aparece Gimnasia de Jujuy. y tampoco lo hace el equipo de Villa Dálmine, pero se arrancará el encuentro. Estamos a prácticamente 13, 4 minutos de que comience el partido, Miguel. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Mira, te comento, Samuel, sí, cómo fue la jornada, sí, de esta primera nacional, fecha número 15 de la zona B. Bueno, podremos mencionar de que Güemes de Santiago del Estero cayó sorpresivamente como local ante Almagro por 2-0. También, bueno, podemos decir, el Deportivo Morón fue el que aprovechó ese resultado negativo cuando le ganó 2-1 a Santa Marina. El que desaprovechó fue Independiente Rivadavia de Mendoza, que cayó como local ante Brom de Puerto Madryn por 2-0. También, bueno, señalamos que Barraca Central y Brom de Adrogué salió 1-1. Empató Ferro 1-1 frente a Defensores Belgrano. También, bueno, ganó Atlético Rafaela, uno de los pocos que aprovechó el resultado también y que está por encima de Gimnasia y Grima Jujuy. Le ganó 1-0 a All Boys como visitante. Empató Instituto de Córdoba frente a San Martín de San Juan en 1. Y también Tristán Suárez, mismo resultado se dio en el duelo entre Tristán Suárez y el Club San Telmo. Bueno, cuando aparece la terna arbitral, señoras y señores, allí están los árbitros del encuentro. Se suma Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Así lo vemos a su capitán, Facioli. Así lo vemos a Cosaro, Cazula, García, Facioli, Gatti, Suárez, González y Ortigosa. Los 11 de Cacho Ciale. Aparece también el equipo de Villa Dálmine. Camiseta blanca, pantalones blancos, medias blancas con vivos negros. El equipo de Villa Dálmine. Gimnasia de Jujuy con la casaca azul, con esta casaca que ojalá pueda ver la victoria, Fabián, en esta tarde. Sí, exactamente, sabemos de que se obtiene una importante victoria el conjunto jujeño, escala la cuarta posición con 23 unidades, estaría en la misma línea que Brom de Adrogué. En tanto, podríamos decir que Villa Dálmine tiene que revertir esta dura situación porque, bueno, se encuentra último en la tabla. Lo acabamos de mencionar de que Brom de Puerto Madryn obtuvo una importante victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza y, bueno, por eso tiene que dar todo por todo para el duelo de esta tarde. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Por esto arranca en cualquier momento Gimnasia apostado al arco, que de espaldas a la avenida, al acceso de la ciudad, y el equipo de Villa Dálmine apostado al arco, que de espaldas a la avenida del Éxodo. Así se saludan los capitanes, los árbitros, está todo sorteado, se van a quedar así nomás. Entonces arranca, Miguel, en cualquier momento, dale. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, cambio de campo, cambio de lugar, el cambio de sector para Gimnasia, que ahora va a defender el arco, que da espaldas a la avenida del Éxodo, y el arquero Bilbao, el arquero de Villa Dálmine, que lo va a hacer al arco, que da espaldas al acceso de la ciudad. Está todo listo, vamos a ver, mueve la visita, moverá Villa Dálmine, así parado frente a la pelota está Gagliardi, un conocido Gagliardi. También está así muy cerca el número 10, Stancato. Vamos a ver entonces, arranca, Miguel, vamos todo, que comienza en cualquier momento. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. A jugar, se ha dicho Stancato, que pone la pelota para la corrida, la trepada y la ría. No podía, conectaba así un hombre de Gimnasia, poniendo la pelota en el sector de Villa Dálmine. Así la viene maniobrando bien Romero, la tiene Romero, pisa la pelota, toca para que vaya Rizzi. Se equivocaba, por eso la recupera Gimnasia en el fondo. Sale jugando el equipo de Cacho Ciale. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Por acá se venía equivocando Bersano, que tiraba la pelota, trataba de habilitar a Gagliardi. Se fue larga la pelota, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así López poniendo la pelota para la trepada, la corrida de Ortigosa, no podía Ortigosa, se venía cruzando bien así, era Cáceres, tirando la pelota a un costado, por eso hay lateral, el ataque para el lado jujeño. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio, un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Así Cazula con la pelota, va a reponer con manos, lo viene buscando por acá Suárez, lo tiene cerca. Hacia Beligia, Beligia más atrás para López, López más atrás para que se arme todo Gimnasia. La tiene su capitán Fascioli, Fascioli con López. Sale jugando el equipo de Cacho Ciale. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Lateral para el Lobo, ya lo hacen rápidamente. Así en el fondo la tiene Fascioli, todavía en terreno de Gimnasia de Jujuy. Lo tiene cerca por acá a Cazula, va la pelota para Cazula, Cazula con López, toca y toca Gimnasia en el fondo, no se entienden, imprecisa la pelota, la ponían así para la trepada de Suárez, va Suárez, aguantaba la pelota entre dos hombres, termina perdiendo, despeja el fondo de Villa Dalmine, la pelota se va a perder, no, así viene, bien parando la pelota, era el jugador Bersano, se equivocó y recuperó Gimnasia, mete a la cancha, así en la cancha, en la mitad, en ese sector precisamente Beleggia, poniendo para la trepada ya de Ortigosa, va Ortigosa entre dos hombres, no puede Ortigosa, tiene que terminar poniendo la pelota hacia atrás, la tiene Gimnasia. Así va Beleggia, Beleggia y Ortigosa, Ortigosa, se mete Ortigosa, va en la corrida Ortigosa, le cometen falta. Así a Ortigosa era Cáceres, sanciona el árbitro del partido, Luis el Lobo Medina. Tiro libre peligroso para Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporal. Otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Buen arranque de parte de Ortigosa, que arrancó bien, aguantó a la embestida del defensor de Villa Dálmine y bueno, tuvo que bueno colocar el cuerpo correspondiente y fue inteligente porque buscó la falta y bueno, tiene una buena oportunidad de Gimnasia porque está nomás a metro de la media luna, a metro de que bueno, pueda ser una buena ocasión para abrir el marcador. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Bueno, parado frente a la pelota está Gatti, también Cosaro. Cosaro tiene unas ganas bárbaras de entrarle esta pelota. Me parece que va Cosaro. O Gatti, vamos a ver quién le entra. Da la orden al árbitro, señoras y señores. Así va Cosaro, tiró arriba, arriba del travesaño del arco de Bilbao. Hay saque de arco para Villa Dálmine. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia. Colector Acceso Sur. Taller integral Multicheck. Inyección electrónica automotriz. Aire acondicionado. Estética del automotor. Personal capacitado. Trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck. Atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Estamos en 4 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Villa Dálmine. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales. Variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Se equivocaba por acá Gimnasia en la salida. Termina reventando el fondo de Villa Dálmine. No se quiso complicar, así era Cáceres. Tirando la pelota a cualquier parte en terreno de Gimnasia. Va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos de General, Subpensiones, Los Hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Bueno, por ahora muy impreciso el juego, Fabián. Todos pelotazos. No puede agarrar la Vigimnasia tampoco el equipo de Villa Dalmi. Sí, vemos que tampoco, también se debe también a que el campo de juego está un poco con complicaciones. Sí. Lo habíamos mencionado en la previa, obviamente que con esta baja temperatura se dificulta un poco conservarlo, preservarlo. Pero bueno, esperemos que Gimnasia pueda haber encontrar la manera, la forma, porque obviamente es local y bueno, sabe que hay hechos correspondientes entrenamiento en este campo de juego. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del campo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Así la tiene en el fondo Villa Dalmi, Romero tocando la pelota para que se venga el jugador Rizzi, levantando la cabeza, pone el balón para Moyano, pelotazo arriba sin dirección a cualquier parte, se va a perder por línea final esa pelota, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Estamos en 6 minutos de la primera parte, sin goles, en el Estadio 23 de Agosto. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Y acá se venía Villa Dálmine, conectaba, si era el jugador Gagliardi. Se encontraba con Estancato, pero nadie pudo pegarle bien al arco. Se va arriba la pelota, arriba del travesaño de Otarola, saque de arco para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Así la tomaba Gatti, tiró cerca, cerca el palo. Gatti ensayó el remate de media distancia, se animó a pegarle al arco, palo izquierdo muy cerca, rasante al piso, cuenta Fabián Soto. Sí, fue una buena ocasión de parte de Francisco Gatti, que bueno, obviamente vio que los espacios nadie lo estaba marcando, intentó probarle con la pierna izquierda. Me parece que bueno, ahora tiene que ver, intentar, porque probar, porque obviamente no está achicando mucho los espacios Villa Dálmine, así que bueno, fue una muy buena chance que no pudo ser para, lamentablemente, para Gimnasia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Nadie de Gimnasia puede bajar esa pelota. Le termina quedando al arquero Bilbao, cubría bien, así era Romero acompañando a su arquero. Será saque de arco desde el fondo, sale jugando la visita. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti 120, esquina Las Heras. Estancato se equivocaba, recupera Gimnasia, en esta tiene que ser para el Lobo Jujeño. La remetida arriba, hasta el fondo, hacia Ortigosa, levanta la cabeza, viene Ortigosa, puede ser para Gimnasia, va hasta la línea, va hasta el fondo, tiro al centro, tiro, le va a quedar a Gatti, tiro con una mano, tremendo. Bilbao le sacó el gol a Gimnasia de Jujuy, el arquero de Villa Dálmine, en un rebote que le quedó a Gatti, no pudo pegarle bien y con una mano Bilbao termina ahogando el grito de gol para Gimnasia. Y ahora se viene acá Villa Dálmine, viene la corrida, la trepada de Gagliardi, tiró, tiró, y así el arquero Otarola con una mano, tirando la pelota al córner. Acá se salvó primero Villa Dálmine y luego Gimnasia, Fabián. Sí, minutos fatales se vivieron acá en el Estadio 23 de Agosto. Primero con la ocasión que desperdició Lautaro Bellegia, que no le entró muy bien con su pierna izquierda. Gran reacción, excelente los reflejos de Bilbao. Y nuevamente en el contraataque, por la izquierda un potente disparo, muy buena y segura la ocasión de Otarola. Intensos son los minutos que se están viviendo aquí en el 23 de Agosto. Se despertaron absolutamente todos. Primero para Gimnasia, así viene el arquero Bilbao. Bilbao, Góndole el grito de gol. Sí, le aguó el grito de gol. La tenía Gatti, no pudo pegarle de seno igual, te digo. Con una mano, bien atento el arquero de Villa Dálmine, que ahora tienen un corte. Tiró segundo, segundo palo pasado a cualquier parte. Quiso ponerla abajo al ras del piso. La termina tirando a un costado, hacia vista. Así el arquero Otarola no pudo conectar bien de cabeza. Gagliardi, la pelota se va por la línea final. Por eso, desde el fondo, sale jugando Gimnasia. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Ahí lateral para el Lobo Jujeño en su terreno, dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Estamos en 10 minutos de la primera parte, 0-0 la historia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Pálpala. Te aclaro, Samuel, sí, que fue muy lento el regreso, retorno de Cazula, sí, sí, cuando, bueno, fue el contraataque, ya había aprovechado Bersano en irse hacia el área de Otarola y bueno, intenta probarlo. De no ser por la excelente reacción, bueno, obviamente hubiera sido muy reprochable la actitud de Cazula, digo. Tremendo, se termina salvando primero Villa Dálmine, luego Gimnasia lo padeció. La buena reacción, a puro reflejo, Otarola tirando la pelota al córner. La tuvo primero el Lobo, luego el equipo de Villa Dálmine, que también pudo haber marcado. Pero por ahora estamos en 11 minutos del primer tiempo. 0 para el Lobo, 0 para el equipo de Calabro. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Villa Dálmine, el equipo que marcha no muy bien en la tabla, pero Gimnasia, que ahora recupera, sí, se equivocaba la gente de Villa Dálmine y termina recuperando el Lobo Jujeño. Así lo empujaban a Gatti, sanciona el árbitro del partido en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre peligroso para el arco de Bilbao. El tiro, la chance con pelota detenida la tiene ahora el Lobo Jujeño. Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Trocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Bueno, vamos a ver quién le entra. Está Gatti, también está Cosaro. Vamos a ver si la chance nuevamente la tiene el número 3, el zurdo Cosaro. Levanta la mano, así va a dar la orden. El árbitro se estaban tomando en la barrera. Se estaban tomando así también en el fondo. Vamos a ver quién le entra. Viene el centro, tiró, pasado. Termina despejando el fondo de Villa Dálmine. El Romero, que no se quiso complicar, y tira la pelota a un costado. Por eso ganó un lateral Gimnasia. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa Autociel. Concesionario oficial en la provincia. Colectora Acceso Sur. Cosaro tocando la pelota, abriendo juego. Así era para García. No podía acomodarse. Bienvenida García en la marca. Termina recuperando el fondo de Villa Dálmine. Por eso sale jugando la visita. Taller integral Multicheck. Inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Contarte que en este preciso momento se cumplen 13 minutos de la primera parte. 0 para el Lobo, 0 para Villa Dálmine. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual en Necochea 524. WhatsApp 388-5966-337. Mete la contra ahora Villa Dálmine, se equivocaba Cerrato Venegia. Así viene la trepada y la corrida, la subida de Gagliardi, que pone la pelota para que la tenga por acá Rizzi. Pone el centro, tiró, y así muy atento el arquero Tarola, embolsando esa pelota. Pero todo nació este contraataque, Fabián, de una equivocación. Se durmió Venegia. Sí, se durmió Venegia, le faltó mejorar el control de la pelota. Me parece que también el Villa Dálmine está encontrando un poco la forma de romper el esquema defensivo de Gimnasia Unión Jujuy a través de los pelotazos por pelotazos huecos. Sí. Y a eso le está probando un par de veces. Bueno, ahora tiene que reaccionar un poco más Gimnasia en ese sentido. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia. asistencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo. En Ticara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. 14 minutos de la primera parte. Cero para el Lobo, cero para Villa Dálmine. Cuando vemos que también son muchos los gritos y las indicaciones que está dando Cacho Ciale. Está realmente un poco ofuscado por el mal funcionamiento de su equipo. Hace rato se durmió Velegia, de atrás le birlaron la pelota, le robaron y ahí nació el contraataque del equipo de Villa Dálmine, cosa que no tiene que suceder, Fabián. Exactamente, además tiene que ver también con que Villa Dálmine va a apostar siempre al contraataque, por eso también no tiene que perder la concentración Gimnasia. Así la tiene Leandro González, intenten. Así el número 10 de Lobo Jujeño no podía. Marcaba un hombre, termina reventando la pelota. Le va a quedar en el fondo por el Lobo Jujeño. Van a dejar salir esa pelota, cubría bien con el cuerpo. Así Flores López, lateral para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontrarnos en Avenida Vespucio, 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Lo venían buscando por acá Facundo Suárez. Se cruzaba un hombre de Villa Dálmine, tirando la pelota a costado. Lateral para el Lobo Jujeño. Ya lo hacen rápidamente, así lo venían buscando a Ortigosa. Se termina equivocando la Velegia. Así comete falta, sanciona el árbitro del partido, por eso en su terreno hay tiro libre para Villa Dálmine. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Le reproche Facioli a Velegia porque es la segunda equivocación que tuvo en perder la pelota y bueno, y ocasionar un posible ataque de Villa Dálmine. Bueno, fíjate que Chavale cumplió muy bien su trabajo cuando le tocó entrar, ¿eh? Me gusta más Chavale, ¿qué querés que te diga? Velegia se lo ve un poco lento, ahora se lo ve distraído, no está dentro del partido, ojalá que pueda mejorar. Acá la pelota la pone para Leandro González, va hasta el fondo, tira el centro, tiró, ahí venía Gatti, no podía conectar, estaba todo invalidado, banderín en alto, había posesión adelantada, ahí saque de arco para ellos. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa, poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumula 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Bueno, tiene variantes, Fabián, allí en el banco, Cacho Ciale. Hablaba hace rato de Chavale, que también le tocó entrar en su momento por García, pero también está así Bertocci. Son hombres que en la mitad de la cancha pueden llegar a conectar por el Lobo. ¡Acá le quedó! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! De Gimnasia, cantaron, gritaron en una trepada fantasmal, apareció así Ortigosa. Ortigosa, le pusieron la pelota, nunca se da por vencido, las corre a todas y a Chile llegó servida la pelota Ortigosa, que con un remate cruzado termina venciendo al arquero Bilbao. Estamos comentando lo del banco de suplentes y acá sorprendió este... La mitad de la cancha, Gimnasia de Jujuy, con una pelota bien puesta para Ortigosa, que termina marcando, señoras y señores, en 17 minutos, Gimnasia 1, Villa Dálmine 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Ojo de halcón de parte de Ortigosa, que viene, aprovechó rápidamente el error en la salida del medio de Villa Dálmine. Un gran pase exquisito de parte de González, aprovechó la velocidad y no se rindió, por más que el arquero tibiamente empezó a salir, pero no se dio por vencido. Eso también lo desconcentró el arquero y ahí lanzó un potente zurdazo al palo derecho del arquero Bilbao. Gana Gimnasia y Riva Jujuy. Digamos que estaba medio trabado el encuentro, está bien que se rompa con este esquema y con la gran actuación del mediocampista Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumula 697, esquina Mahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Ya marcó Gimnasia. Está ganando el equipo de Cacho Ciale por la mínima diferencia. Recién nos sorprendía a todos con un remate realmente cruzado. Apareció solo. Le puso bien la pelota a Leandro González. Martínez para la trepada y Ortigoza, como bien acotaba Fabián y lo contaba yo, no se da por vencido, rotaba por todo el frente del ataque, le llegó servida la pelota y así termina venciendo el arquero con un remate cruzado, bárbaro la definición de Ortigoza. A los 17 minutos marcó el primero, así el hombre, el lobo jujeño, que ahora tiene la pelota, le termina quitando el balón, así Ortigoza recupera Villaralmine, la tiene Díaz, levanta la cabeza, va a poner el centro, no, prefiere jugar así con Stancato, va Stancato hacia el fondo, tiraba el centro, rebotaba la pelota en el capitán Fascioli, bien Fascioli, se le termina haciendo la pelota cuando le quería bajar Fascioli, ahí lateral y el ataque para ellos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, cómo nos sorprendió Ortigoza, estábamos hablando del banco de suplentes, de variantes, y un Cacho Ciales, Fabián, que estaba dando muchas indicaciones, y finalmente le terminan poniendo la pelota al número 11, que termina definiendo de manera mágica. Sorprendió propio y extraño, porque la defensa también de Villaralmine se vio sorprendido ante un pelotazo que, bueno, pensábamos de que iba a ser dominio del arquero con el desvío y con la rapidez que tuvo Ortigoza. Bueno, obviamente confundió tanto al defensor como al arquero, y bueno, ya aprovechó el volante por izquierda, que se desempeña por izquierda, pero es polifuncional, y bueno, ya aprovechó un potente disparo para abrir el marcador. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Bueno, vino el córner, no pasó absolutamente nada. Conectaba de cabeza, era Cáceres, tirando la pelota por línea final, por eso saque de arco por el lobo jujeño, que ya tiene nuevamente un contraataque. Así Leandro González, buscando la trepada nuevamente de Ortigoza. Ortigoza tiró, se animó al arco Ortigoza. Muy arriba, la tiró a la tribuna. Saque de arco para Villaralmine. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. En este preciso momento se cumplen 21 minutos de este primer tiempo. Uno para Gimnasia, cero para Villaralmine. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, vemos una tarjeta amarilla, no lo dudó a decir Luis Lobo Medina, el árbitro del partido para Cazula, Fabián. Sí, exactamente, es el primer amonestado del encuentro. Ahí lo taló, lo bajó muy fuerte al hombre de Villaralmine, que ya se repuso. Hay tiro libre en terreno de Gimnasia. El tiro libre para la visita, dale. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada, otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Parado frente a la pelota, Stancato, también Bersano. Vamos a ver quién entra. Va Bersano, me parece, en última instancia. Va Bersano, tiró al centro, arriba. La termina descolgando bien Ortigoza. Perdón, era el arquero Otarola que va entonces con la salida del lobo jujeño. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Bueno, Fabián, buen trabajo de Otarola, que se lo ve seguro así en el arco de Gimnasia, hace rato salvando una muy buena arremetida que tuvo Villaralmine. Y ahora también siempre atento arriba, desembolsando cada pelota. Sí, siempre avisando, anunciando a los jugadores de que va a lanzar un pelotazo, de que tienen que hacer una jugada rápida. Bueno, en la oportunidad anterior no se dio, pero bueno, es muy bueno que contemos con un arquero que tenga esa capacidad de hacer avivar un poco la jugada y avivar a los jugadores para un contraataque, como se dio en los partidos anteriores con los goles que había anotado Leandro González, por ejemplo. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Estamos en 23 minutos de esta primera parte, está ganando Gimnasia por la mínima diferencia. A los 17 minutos, se va a marcar Ortigoza. Estamos hablando de la buena labor porque transmite seguridad hacia en el fondo. El arquero Otárola, que no tuvo tantas complicaciones, salvo aquella trepada, aquella arremetida, aquel contraataque de Villa Dálmine. Pero por ahora, el fondo de Gimnasia tranquilo. Sí, la verdad, habría que corregir un poco más en la mitad de la cancha. Ahí no se puede juntar todavía Gatti con Leandro González, con Ortigosa, con Facundo Suárez, Fabián. Sí, también, bueno, tiene que haber este primer tiempo, en esta primera parte, bueno, tiene que mejorar, por ejemplo, Belleje, el control de la pelota, y tener más concentración, evitar de que pierda la pelota. Por el momento, bueno, está ordenado Gimnasia, pero le falta también de que, bueno, tiene que no confiarse. Ese también es el tema. Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Así va Estancato, tiró arriba, cerca del ángulo izquierdo de Otárola. Se animó así Rizzi, puso la pelota para Estancato, que no lo dudó. Sacó un latigazo de tres cuartos de cancha. Volaba así Otárola, hacía vista a todos. La verdad, cerca, muy cerca estuvo Villa Dálmine. Bien ahí Estancato, probando, Fabián. Sí, exactamente. Vio los espacios, aprovechó la oportunidad. Intentó, bueno, que el remate sea lo más potente a colocar al arquero. Lo iba a complicar. Llegaba y pasó cerquita, ¿no? Pasó cerca al palo izquierdo de Otárola. Y bueno, por suerte no fue el par del encuentro. Taller Integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller Integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Hay tiro libre para ellos, muy cerca de la mitad de la cancha, cerca del círculo central, así que estamos llano. Parado frente a la pelota, va a dar la orden el árbitro del partido, toca cortita la pelota para la trepada, así de Cáceres, levanta la cabeza, empala la pelota, tiró arriba. Termina descolgando ese balón Otárola, transmitiendo seguridad hacia en el fondo del ojo jujeño. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Y en este preciso momento se van a cumplir 26 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia 1-0, gana el equipo de Cacho Ciale. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Y en esta la pasó mal Gimnasia, recién nuevamente apurando la fila del fondo. Fabián, todo el equipo de Villa Dálmine, cuando aparece Estancato, se junta así con Bersano, con Gagliardi, complican a todos. El fondo del ojo jujeño. Sí, astuto, perspicaz fue lo que estaba realizando Estancato, intentando o ganándole en el uno contra uno frente a uno de Gimnasia y Lima Jujuy. Y bueno, empezando a ver si puede romper los esquemas, y logró probar por izquierda, dar un pase por izquierda, asistir. Y bueno, le falta la definición a Villa Dálmine, que lentamente se está acercando y ocasionando dolores de cabeza en la zona defensiva de Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, en este pasaje del partido se adueñó de la pelota el equipo de Villa Dálmine, que así tiene maniobra con el número 4, Romero. Romero tocando para Rizzi. Rizzi tratando de habilitar por acá. Era Bersano, se cruzaba bien. Cazula tirando la pelota a un costado para arriba, en su terreno. Hay lateral para el equipo de Villa Dálmine. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, 27, casi 28 minutos de esta primera parte. La pelota y el trámite del encuentro lo maneja el equipo de Villa Dálmine, que recuperó el balón. Sí que se equivocan recién con este pelotazo malo realmente del Cáceres a cualquier parte. La pelota se termina perdiendo por línea final. Ya la tiene Otárola. saldrá desde el fondo Gimnasia de Jujuy. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. Así pisa la pelota Fascioli, su capitán, sí, el capitán del Lobo Jujeño. Intentaba habilitar por acá Suárez, se terminaba equivocando, se cruzaba bien un hombre de Villa Dálvine, recupera la pelota, ahora Estancato, poniendo la pelota larga la entrega, cuando lo buscaba Bersano, se pierde el balón por línea final, por eso hay lateral para Gimnasia en su terreno. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp 387-41-51-193. Hay una falta que sanciona, sí, el árbitro del partido para Gimnasia, en terreno de Villa Dálmine, así en mitad de cancha. Hay tiro libre para el equipo de Cacho Ciales. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dame una más. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juan Manuel Agorriti 120, esquina Las Heras. Así la pelota le quedó para Gimnasia Ortigosa con Cusaro. Va, metió el centro, tiró arriba. Peinaba un hombre de Villa Dálmine, estaba listo así Facundo Suárez para el frentazo, casi para Gimnasia. La pelota se termina perdiendo por línea lateral. Entonces, va a reponer con manos el equipo de Cacho Ciales. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Partido detenido y un hombre sentido de Villa Dálmine. Así vamos a tratar de individualizar, Fabián. Pero está caído, está sentido, ingresan los auxiliares. Sí, porque en la jugada anterior, en mano a mano, en el pelotazo largo, Facundo Suárez choca con el defensor de sí. Villa Dálmine, bueno, y él que termina con la peor parte. No le cobran falta porque lo habían hecho continuar el juego el árbitro Lilo Medina. Y bueno, en la posterior jugada, bueno, obviamente intentó hacer todo lo posible para evitar que Gimnasia anote el segundo tanto. Pero bueno, una vez finalizada la jugada, bueno, ahora sí se tiró del campo de juego y ahora está recibiendo su correspondiente asistencia médica. Bueno, partido detenido, así se recupera, ya lo vemos, se pone de pie Cáceres. Lo van a atender afuera del campo de juego. Acá aprovechan todos los jugadores para refrescar. Dame una, Miguel. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Ya se recuperó. Sí, va Cazula, ¿eh? Cazula ahí intentará meter una especie de córner hacia el área. La pelota cae, llovía al área, así conecta de cabeza. Era Romero en última instancia, le va a quedar a Gimnasia. No la puede bajar de cabeza Ortigosa, tampoco así el jugador Gatti. La termina perdiendo, pero recuperó el Lobo Jujeño. Tira acá, intentaba un remate. Era García al arco. Quería buscar los tres palos defendidos por Bilbao. Se termina equivocando. La pelota se va por línea final. Por eso hay saque de arco para la visita. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Pálpala. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Sí, no aprovechó Gimnasia de la oportunidad de que, bueno, uno de sus defensores, el defensor de Villa Dálmine, un flaco, un jugador alto, esté recibiendo asistencia médica y por ende, bueno, hubiera aprovechado más una jugada con la pelota parada, pero bueno. Exactamente, no le pudo sacar provecho a esa jugada que tuvo Gimnasia. Igual está ganando 1-0 el Lobo Jujeño. Si recién te enganchás, somos Radio Recuerdos. Llegamos a toda la provincia y estamos viviendo Gimnasia 1, Villa Dálmine 0. Pitline, servicio integral del automotor, Lubricentro, alineado. alineado y balanceado. Mecánica integral y estética del automotor. Trabajos garantizados. Pitline en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Así la va a correr Barzano. Le tiraron un ladrillo a Barzano. Se va larga. La pelota se termina perdiendo por un costado. En terreno de Gimnasia, sector derecho. Va a reponer con manos el lobo jujeño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia. Colector Acceso Sur. 33 de la primera parte. Gana Gimnasia por la mínima. Acá la viene buscando Facundo Suárez. Ubría así bien defendiendo la pelota. Era Cáceres. Tirando el balón más adelante. Le queda hacia Gagliardi que pone el centro. Venía Stancato corriendo por el primero. Otarola sale jugando desde el fondo el lobo jujeño. Taller integral Multicheck. Inyección electrónica automotriz. Aire acondicionado. Estética del automotor. Personal capacitado. Trayectoria y seguridad avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck. Atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti. Celular 388-4409988. Bueno, Fabián, cayó en un pozo el partido. Ni para Gimnasia, ni para Villa Dálmine. No hay jugadas trascendentales. Sí marcó el lobo jujeño y nada más. Bueno, fue una... Se venía un envión potente de parte del conjunto Lila para para buscar rápidamente el empate. Stancato estaba siendo imparable en esos minutos que venía desarrollándose en ese encuentro, entre los 20 y los 30 minutos. Y bueno, por suerte Gimnasia empezó, se despertó un poco, empezó a avivarse un poco más, empezó a poner más la pelota en el campo del conjunto visitante. Y bueno, tal y como vos mencionaste, si bien Villa Dálmine no está generando situaciones de peligro, bueno, ahora el encuentro terminó ahora en la meseta. Es así, y así va recuperando el equipo de Villa Dálmine. Stancato en mitad de cancha, no podía, le queda la pelota, vamos Llano, ponía la pelota para Gagliardi, se cruza bien el hombre de Gimnasia, así era García para Otarola, obligado con el pie, bien Otarola, haciendo pasar de largo, pasó como colectivo lleno, así el jugador Gagliardi, la pelota la tiene Fazioli, reventando desde el fondo para Gimnasia, lo viene buscando para acá Leandro González, conectado de cabeza y le queda la pelota a Ortigosa con Gatti, va Gatti, le quiere pegar algo, tiró débil a las manos del arquero Bilbao, sale jugando Villa Dálmine. Soluciones ópticas, anteojos recetados, multifocales y monofocales, variedad de armazones, servicio delivery, soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Estamos en 35 minutos de la primera parte, 1 para Gimnasia, 0 para Villa Dálmine. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general, suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Vicar 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Así en la mitad de la cancha no la podía parar la pelota Moyano. Se equivocaron, por eso recuperó Gimnasia. Así la tiene Gatti, va Gatti poniendo la pelota para Ortigosa. Enfrente un hombre Ortigosa hacia la personal. Pone el taco para atrás para Gatti. Levanta la cabeza Gatti, baja al fondo. Vamos a ver si en esta, señoras y señores, la tiene Ortigosa. Ortigosa y Gatti. Ahora Ortigosa tocando para Velegia. Velegia lo ve así a González. Intenta Gimnasia mitad de cancha, intenta recuperar también Villa Dálmine. Controla el juego el lobo jujeño en casi 37 minutos de esta primera parte. Acá le cometían falta a Ortigosa. Stancato lo bajó, lo talaba. Habrá tarjeta amarilla, Fabián, para el número 10, para Stancato, por el lado de Villa Dálmine, que lo bajó, lo taló Ortigosa. Y en tres cuartos de cancha hay tiro libre para el lobo jujeño. Sí, exactamente, es el primer amonestado en el conjunto visitante. Recordemos que Gimnasia fue amonestado Álvaro Cazula. Bien, dame uno, Miguel. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir, los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Tiro libre para Gimnasia, parado frente a la pelota está Velegia. Así Velegia lo tiene cerca Gatti, también señala el sector de Ortigosa. Más atrás, se prefiere jugar con Flores López para que se arme Gimnasia. Sale jugando el equipo de Cacho Ciales. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y acá en la remetida se venía Ortigosa. pero bien también defendiendo el fondo de Villa Dálmine, que no se complicó, la tiraron para afuera, para un costado, por eso cerca de la mitad de la cancha, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Taller Luján del Diablito Dolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján en Tumulla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Para Gimnasia, así lo vienen buscando a Suárez, intenta, venía Estancato también marcando, así en el fondo, la termina controlando Gimnasia, la tiene Forrest López, que levanta la cabeza, pone ahora para Cazula el pase, así la tiene Cazula, devolución para Forrest López. López tocando con García, va García, que no se complica hacia el fondo, Gimnasia, que la termina reventando, así lo tiene cerca, a otra hora más atrás, sale jugando el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril acompañando al Lobo, en Tumulla 697, esquina Mahuaca, Barrio Alto Gorriti, WhatsApp 387-4151-193. Se terminó equivocando Otarola, Fabián, de manera grosera, la primera falla que la registramos a Otarola por salir jugando rápido, le dio un pase tremendo, así para Bersano, casi meten ellos también. Sí, se complica bastante Gimnasia en el fondo con la salida. Me parece que tienen que ser un poco más perspicaces, tienen que analizar mejor la situación del juego. Están avanzando los hombres de Villadálmine en esa zona. Por eso yo creo que tendrían que probar lamentablemente con el pelotazo. Paremos un poco porque con esas imprecisiones difícilmente otros rivales, no sé si Villadálmine, pero otros rivales podrían complicarlo en ese panorama. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Viene Cazula, pone la pelota por Ortigosa, va para Suárez, tiró. Solo Suárez se agarra la cabeza. Ortigosa que sirvió para Facundo Suárez, que quiso cruzar la pelota. Se lamenta Suárez. Mirá que en otra siempre las metía y en esta no pudo ser. Suárez casi marca el segundo del Lobo. Y es una pena, es una gran pena, porque todos se agarran la cabeza, el Cacho Cial, el preparador físico, el ayudante de campo, todos, porque muy buena asistencia brindó de cabeza Ortigosa para Suárez, que bueno, le leyó la jugada, estuvo solo, avanzó en velocidad y mano a mano estuvo frente al arquero, le elevó bastante, le entró por lo bajo y bueno, se fue muy arriba, lamentablemente, una muy buena ocasión de irse al primer tiempo con 2-0 de ventaja. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. La chance que termina desperdiciando por acá Facundo Suárez, seguramente nos vamos a acordar. Pero acá viene ahora el equipo de Villa Dálmine con Stancato, pedía falta la gente de Villa Dálmine. Viene el fondo del Lobo Jujeño en la marca, está sentido, caído Stancato. Pedía falta, no le dan, ya controla en el fondo el jugador. Así Cáceres para el equipo de Villa Dálmine. Estamos en cuanto, a ver, 40 minutos del primer tiempo. Gana Gimnasia 1-0. Un abrazo al pueblo de Tilcara por haber elegido el pasado 27 de junio un equipo comprometido con la construcción de una comunidad con oportunidades para todos. Gracias por renovar su confianza en la concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Viene Rizzi, se viene juntando por acá con el jugador Bersano. Podía Bersano, pone fuerte, bien la pierna, así el hombre de Gimnasia cruzándose, tirando al lateral esa pelota en 41, casi 42. Va a haber tiro libre para ellos. Sí, la falta, la sanción, así Luis el Lobo Medina. Será para el equipo de Villa Dálmine. La pelota se perdió por línea final del córner, finalmente para ellos. Vamos a ver si en esta pelota detenida tendrá que estar atento todo Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Así le quedaba a Bersano la pelota, termina rebotando en un hombre de Gimnasia. Hay nuevo tiro de esquina para Villa Dálmine, recién en el centro se complica. Bien Gimnasia, así no puede la marca, Fabián. De a ratos se termina complicando por arriba. Sí, de a rato están ahí un poco complicados con el panorama. Me parece que está muy bien entrenado de parte de Villa Dálmine con la estrategia de que, bueno, para una primera o segunda jugada. en éxtasis, despejaba bien el fondo y Lobo Jujeño. Igual le queda al equipo de Vizal Almin, así maniobra con la pelota Díaz. La tiene Díaz, tocando para la trepada de Romero. Va, le pone la pelota para Bersano. Intenta Bersano entre dos o tres hombres de Lobo Jujeño. La hace muy bien Bersano, tocando ahora con Stancato. Stancato va, mete, tira el centro, tiró. Arriba le queda así al hombre de Villa Dalmine, intentaba Gagliardi, no pudo darle de lleno a la pelota. Igual se termina equivocando Gimnasia, que no puede aguantar, no puede retener el balón. Va Gagliardi, va hasta el fondo, tiró García de cabeza, termina despejando para Gimnasia de Jujuy, que no sale del aprieto de Villa Dalmine, que controla ahora la pelota. Viene en dirección de Stancato, va, defiende todo Gimnasia, maniobra muy bien y maniobra bien el juego. Stancato se equivocó, hizo un pase, tiró a cualquier lado, la pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza en Avenida Libertad 495, Pálpara. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. La pasó realmente muy mal Fabián Gimnasia, la pasó terriblemente mal. No podían de parar de cascotear el rancho al equipo de Cacho Ciale. Todo Gimnasia defendía. Cuando pierde la pelota, nadie hace la pausa. Sí, nadie hace la pausa. Nadie analiza muy bien cómo es el control, la situación del juego. Porque en la jugada anterior, Leandro González había controlado muy mal la pelota. Quería avanzar con velocidad, pero obviamente se había interferido con la barrera de Villa Dalmine. Que bueno, obviamente ahora está enchufado porque se quiere ir a la primera parte impardando el cotejo, el encuentro. Por eso también tiene que ser estar más atento a Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Aquí se viene Villa Dalmine, cruzan la pelota para la trepada. Romero. ¿Qué hizo Romero? La tiró a cualquier parte. Arriba, muy arriba el travesaño de Otarola. Termina desperdiciando una buena chance también la gente de Villa Dalmine. Ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur. Vamos a ver cuánto adiciona. Así se va a ver precisamente. Se cumplen 45 minutos en este preciso momento. Tiempo cumplido, primera parte para Gimnasia por la mínima. Estamos en 45 minutos. Vamos a ver cuánto adiciona el tercer árbitro, así maniobrando, manipulando el tablero. Uno más. Vamos a jugar entonces. Cuando acá se viene Stancato, viene cortando bien García en el fondo, pone la pelota para Ortigosa y García. Va García, golpea, se arroja al piso, para la pelota, colabora, ayuda, sí, Ortigosa le termina quitando la pelota con falta para mí. No sanciona, sí, el árbitro del partido. Viene la pelota, se pierde por línea lateral en terreno de Villa Dalmine. Para ellos. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-44099-88. Se termina, Fabián, se termina en cualquier momento para Gimnasia, el tiro libre en su terreno. Sí, exactamente lo mejor que puede pasar en esta ocasión, sí. Porque Villa Dalmine ya estaba pisando el acelerador, así que estaba generando complicaciones. Remarco de que bueno, fue una muy buena primera parte de parte Ortigosa, que terminó. Hizo protagonista del encuentro. Se terminó, señoras y señores, así marca la mitad de la cancha el árbitro Luis Lobo Medina. Gimnasia 1, Villa Dalmine 0. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. Así se retira el equipo de Villa Dalmine también en la mitad de la cancha. Lo vemos a todo el equipo de Cacho Ciale, que tendrá que repensar la cosa. Ya lo va a comentar igual Fabián. Enseguida nos estará relatando, contando un poco lo que vimos todos acá en estos primeros 45 minutos. La buena noticia que Gimnasia se va ganando 1-0. A Estudios Centrales, un par de minutos y ya venimos con el comentario de Fabián Soto.